27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la OGUEU. Ya la gente está de pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la no es que haya hoy? No, pero tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la pentina, la tabacalera, la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la parte musical para todo tipo de audiencia. En la presentación del programa estuvo don Julio César González, Arturo Garoso en la parte comercial. Y nos acompaña en esta mesa de trabajo en el día de hoy, Liz Marlene Fernández. Coordinación general del programa tiene a su cargo don Néstor Fleitas. Y ya se puso a consideración ustedes todos nuestros patrocinantes en cuanto a la presentación del programa está respaldada por la firma NGO, en la parte educativa por la firma Xololó de don Francisco Rivas. Y bien, estamos aquí para poder cumplir con ustedes, hacerlo mejor en cuanto a programación. Y por otro lado les recuerdo de que el Fondo Ganadero, la Asociación Rural del Paraguay y Senaxa acompaña nuestro trabajo. Son exactamente las 4:13 minutos, 14 minutos, y tenemos en estudio una temperatura de 24.0 grados. El Popular está en la calle, nos indica que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso. Cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.750, la venta está en 4.820, el euro está en 4.850, la venta está en 5.250, el peso argentino está en 3.70 y la venta está en 3.95, el real está en 1.450 la compra y la venta está en 1.520. Buen día, Marlene, ¿cómo estás y qué dice el pronóstico extendido? Buen día, César, y a la audiencia de Amanecer Agropecuario. El pronóstico extendido para Gran Asunción para el viernes 13, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, una mínima de 20 grados y una máxima de 36. Para el sábado 14, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte y chaparrones, mínima de 25 y una máxima de 36 grados. Para el domingo 15 tenemos caluroso, cielo parcialmente nublado, nublado, vientos del norte y chaparrones, una mínima de 25, una máxima de 36. Para el lunes 16, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, también anuncian chaparrones, mínima de 26 grados y una máxima de 35. Para el martes 17, caluroso, cielo parcialmente nublado, nublado, vientos del noreste y chaparrones, una mínima de 36 grados y una máxima de 25. Las lluvias dice que vamos a tener en un mes más en adelante, o dentro de 15 días, vamos a tener presente de nuevo al Niño. Se viene de vuelta una inundación bastante considerable, entonces quiere decir que nos espera tiempos difíciles también en este tema de la de las condiciones climáticas en cuanto a crecida del río se refiere. Pero bonanza hay en la agricultura en cuanto al desarrollo de los vegetativos de todo lo que uno cultiva, pero lamentablemente los precios a nivel internacional están muy bajos. Todo lo que se tiene que exportar está en una situación sumamente difícil. Incluso ayer estuve de visita, le estuve compartiendo con don Francisco Riva, un hombre de mucha experiencia, porque él llegó a ser ministro de Industria y Comercio, y no solo por eso, sino toda la vida ha manejado exportación, importaciones. La firma Chololo es una firma antigua, fue una de las primeras que ha llegado a exportar la caña aristócrata en el mundo, y por otro lado también la primera productora de palmito en nuestro país, la yerba mate ecológica también. Todo eso ha sido, siempre está pasando por la mano de don Francisco Riva, y estábamos hablando, incluso me estaba diciendo que todo esto es consecuencia de la baja del petróleo. El petróleo maneja la economía en el mundo. Entonces, cuando el petróleo no, cuando los grandes, los países productores de petróleo no pueden generar ingreso para comprar, entonces ellos recurren a comprar precios mínimos. Y todos los commodities están en riesgo de grandes pérdidas y precios muy bajos. Así que hay que buscar alternativas, hay que ver la forma cómo subsistir, porque nos espera tiempos sumamente difíciles, lamentablemente. Esa es la situación. Según los expertos dicen que es algo pasajero, que esto no va a durar mucho tiempo, pero sin embargo los ramalazos ya se comienzan a sentir en la comercialización en nuestro país. Ese es el panorama oscuro que tenemos, dos, la parte económica, y por otro lado también que de vuelta vamos a tener inundación en este año a consecuencia de las lluvias que van a caer, que van a ser el 50% más de lo normal en el mes de abril. Esa es la última novedad que tenemos. Bien, son exactamente las 4:19 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. De vuelta contigo, don Néstor Fleitas. Y te ve, trae botillera, trae botillera,

Tabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Te digo, ya vamos a apoyar de la pisada, mi mitad cuña, vamos a apoyar de la pisada. Porque la viejo está bien, ya llevo donde se yo doy todos los días de ella, pues me despego. Y ahí va. Y pones amigo, felicitaciones. Va para Pereo, Tapiciacuera, agricultor de Anduta, a través de la emisora PTI, saludos, PTI, Pollo Pure, Mojasama, Chivacuera, Oyapuja, Guaje, que la trabajo donde eres, Yapua. Révense, Boriajube. Sí. Y gusto la plata a mi milla de Coye y Copoaña de vecino. A la compañera que le para eso, si a Andonia no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, Jarico Temi, ahora se a Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, no hay yepeño, no hay por teléfono, anda y hay problema. La atención diario permanente. Dele ahí conforme. Ahí conforme, y gusto se la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Bien, entramos en esta presentación, Marlene. Tenemos retransmisión de Radio Cumbre, la dirección. Totalmente. Está transmitido por Radio Cumbre, el programa Amanecer Agropecuario, desde la www.radiocumbre.com.py. En forma simultánea y luego pasamos al mediodía la retransmisión de Amanecer Agropecuario. De Amanecer Agropecuario. Correcto, así mismo. Una hora treinta, sería de 12 a 1:30. Reiterar la dirección. Sí, www.radiocumbre.com.py. Interesante. Si tenés alguna información de Radio Cumbre. Sí, podemos compartir un poquito los titulares. Ayer estábamos, siempre respaldamos los días miércoles con ABC Rural, Radio Cumbre en la parte educativa. Teníamos harina de hueso, un apartado del doctor Gier. ¿Vamos a tocar un poco ese tema? Claro, claro. Correcto. ¿Qué dice con relación a la harina de hueso? Es un elemento muy importante y que fácilmente el agricultor puede hacer su propia harina de hueso. Se hace de esta forma, se busca los huesos más, como el famoso canguecrío, que lo llaman la gente, esos huesos más tiernos, vamos a decirlo así, que no son demasiado duros o muy compactos, y eso se llega a tostar en una olla y luego se pasa en el molino. Esa es la forma de preparar la harina de hueso. En cuanto a tus recomendaciones a la harina de hueso que trae, y trata sobre nos habla de la fuente, que es fuente de calcio y fósforo y que puede ser utilizado por el pequeño productor para el alimento de los animales o como fuente mineral para la huerta. No es tan recomendable para los alimentos de los animales, teniendo en cuenta la encefalopatía espongiforme bovina, que se habla mucho del tema también, la famosa vaca loca. pero es mejor, nos habla un poquito, la harina de hueso se puede obtener de diferentes maneras, moliendo los huesos crudos, cocinados o calcinados. Se recomienda la forma en que estuviste diciendo, calcinados. El primero no es recomendable, pues puede contener agentes contaminantes que pueden dañar tanto a los animales como al suelo. Que, espérame, Marlene. Quiere decir que recomienda más lo que nosotros preparamos ante lo comprado. Se recomienda más el calcinado. El calcinado. Sí. No precisamente el hueso crudo. Exacto. Tiene que ser eso. Y eso es lo que dice. Sí, no, correcto. Pero eso, estamos justamente aclarando eso. Sí. Que porque es mejor que nosotros mismos preparemos o compremos harina de hueso calcinada, ¿verdad? Sí, sí, acá nos detalla un poquito más. El calcinado procesado es una buena fuente de abono orgánico y nutriente animal por contener, además de minerales, sustancias proteicas que enriquecen al producto, pero no es recomendable usarlo en la alimentación animal. Uh-huh. Ya que puede ser agente de contaminante y está prohibido su uso en los animales que son destinados a la exportación. Más en el exterior, donde se cuida mucho de esos detalles todavía. Cualquiera de los métodos utilizados de una harina de hueso diferente y por lo tanto con diferentes proporciones de componentes. La harina de hueso cocinada es conocida comercialmente como autoclavada, debido a que en la forma que se obtiene por medio de un digestor que es muy similar a un autoclave, en el cual el agua es calentada a presión. Una vez metidos los huesos dentro de esa gran olla a presión, se la cocina por más de 30 minutos, dependiendo de la técnica de la fábrica, y se obtiene un producto esterilizado, pero con materia orgánica, es decir, con los residuos de carne y tendones cocinados, y es por ello que en su composición tendremos una cantidad determinada de proteínas que varía generalmente entre 5 y 8. La concentración de fósforo puede ir de 11 a 14%. El contenido de calcio varía de 20 a 29. Estos valores son generados en la tabla, pueden variar, pero no muy de los parámetros. Acá nos habla un poquito de la concentración, y esta es una parte muy importante. La harina de hueso, en cualquiera de las formas en que se obtenga, es una fuente de fósforo y calcio que puede ser utilizada en la alimentación de los animales y en los cultivos como un buen fertilizante orgánico. Al respecto, deben tenerse en cuenta las restricciones que se recomiendan en cada método de obtención. Es buena alternativa para los pequeños productores de obtener una fuente de calcio y fósforo. Como lo he mencionado anteriormente, la harina de hueso se puede preparar de diferentes maneras. En algunos cultivos se usa para la preparación del suelo, en otras en cada hoyo de siembra para aumentar el nivel de fósforo, como en el caso del cultivo de tomate, que le proporciona raíces fuertes y profundas. Tanto en la producción animal como agrícola es una buena fuente, buena alternativa de aporte de calcio y fósforo. La educación es la base del desarrollo de las comunidades, nos dice desde aquí el doctor Giver con harina de hueso. La educación es... La educación es... Acércate al micrófono. La educación es la base del desarrollo de las comunidades. De las comunidades. Interesante. Muy bien. Vamos a don Néstor y después vamos a desarrollar, como estamos en una etapa de buscando alternativa, vamos a seguir en esta... en esta educación que nos mediante, en la parte educativa, mediante el apoyo que tenemos de la firma Xololo de don Francisco Riva y familia. Contigo, Néstor.

30 clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Me tengo que estar sufrida porque espera apenas ya ganar y la plata de trabajo no encaja y que piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con la cuerda antes que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y pega con la naranja y piro. Casi hemos 15,000 por día de hoy. Estar con la cuerda. Deja operiré con donde se vio doy. Va ella. O un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de pareña ni más. Tengo la hora técnico, un agente de droga, ¿verdad? Por ejemplo, aguasú, a nivel que lleve la plata, de botón la vende bolsillo, ¿verdad? Ño, tú estás pendiente y acuereja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Caraíña ni tijara, a caraímo no oja. En beatice samarán y bozape, tendá y jibitu jape, mombirimba así pojano jarirui. Anio yandere mitingüere iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Y bien, Marlene, justamente estamos aquí observando una producción extraordinaria en los derivados de la mandioca, y que justamente ha publicado en su página, en su revista de gastronomía, el diario ABC. Yo creo que cada día tenemos que ir buscando la forma de llegar a industrializar, vamos a decirle, en cierta medida, los productos en el campo, porque hay que ver cómo se soluciona el tema de los bajos precios. Si bien uno se prepara con ciertas perspectivas en base a ciertos precios, sin embargo, se encuentra con sorpresas que, como por ejemplo el caso de la mandioca actualmente, que está preocupando a los productores sobre los últimos informes que tuvimos sobre el precio que se está pagando en fábrica. Y si bien a nosotros, en cierta medida, eso nos va a afectar, no vamos a tener pérdida si es que no llegamos a consensuar sobre el precio inicial que hemos tomado como referencia para entrar en compromisos y cultivar una cierta cantidad de hectáreas. Yo pienso de que esta hay que buscarle otras alternativas a la producción. Y si bien se puede ensayar cómo aprovechar los nichos de mercado por esta situación que se presenta, yo pienso de que día a día uno tiene que buscar la forma de ir dejando de lado las intermediaciones y manejar toda la producción en forma directa. Actualmente el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, con el ingeniero Cañete, viene haciendo y poniendo a como algo muy interesante todo lo que se puede aprovechar del derivado de la mandioca. Y yo estoy mirando seriamente el abastecimiento dentro de la zona de influencia de la multiactiva de San Pedro, el abastecimiento para los locales escolares. Tienen que, las amas de casa principalmente, tienen que tratar de llegar a hacer cursos o seguir cursos de capacitación de cómo se puede llegar a la producción de los derivados de la mandioca para principalmente para la merienda escolar. Igualmente para el almuerzo escolar, porque nosotros vemos de que generalmente el almuerzo escolar va acompañado no de mandioca, sino va acompañado de pan o galleta. Y sin embargo, nosotros tenemos que buscar mercado para la mandioca. Ahora, hay otro tema muy importante también, que el productor de mandioca tiene que tratar de producir o de saber producir mandioca para el mercado de consumo, porque hay momentos en que la mandioca no se puede consumir por la baja calidad que se tiene. Entonces uno deja de consumir. Otro punto muy importante, que también por la economía no se consume, porque vos gastás mucho más en gas, que hoy día en la ciudad es lo que se utiliza, porque todavía no entramos en la costumbre de la gente de la gente de las colonias, por ejemplo, que la cocina a gas solamente tiene para un caso de emergencia, pero por siempre está una cocina a leña prendida. Pero en la ciudad eso no puede ser, porque no contamos. Y si vamos a contar, por ejemplo, vamos a tener leña a precio exorbitante. Primero porque la leña se está volviendo cada vez más escasa a consecuencia de que estamos perdiendo prácticamente toda nuestra producción a consecuencia de la deforestación desmedida. Y no hay un programa, como por ejemplo el caso de la Agrotabacalera del Paraguay, que por cada hectárea de tabaco que querés cultivar, tenés que hacer forestación de eucaliptus para usar la leña del eucalipto y dejar la leña de la planta nativa siempre en el monte. Bueno. Y sin embargo, las amas de casa del interior del país tiene que sí o sí volver al uso de la leña, porque ya es mi pecmai. Apenas yo apoy que ya retopado y feroz televisión, retopado 3-4 motos, retopado celular de última tecnología, apetí cocina a gas. Escuela, bueno, coye, hay pulvara, ando y por día. Y eso es lo que tiene. Tenemos que cambiar incluso nuestro sistema de vida, porque si vamos a decir ya Handicap típico sea la rico o el cuadro, y dicen darle como hay. Y la gente no suma y no sabe sumar ni restar. Y ahí es donde, para hacer sus cálculos. Ahí donde se va todo su dinero, porque mantener ese nivel de vida le lleva todo. Yo tengo muy en cuenta la señora de don Agustín Conrad, que vos sabés bien que es un potentado económico. Tiene su cocina comedor con una hermosa cocina a leña. En su casa hay un galpón lleno de leña de reserva para todo el año. Las rajillas ya preparadas. En el alero de su casa comienza la huerta. Allí ya tiene patata, tiene mandioca, tiene todo. Y el pan que tiene sobre sus narices para comprar del supermercado, ellos mismos elaboran su propio pan casero. Pero son gente que se dedica realmente a los quehaceres de la casa y no estar, por ejemplo, con mucha gente chateando en hora de trabajo, el famoso. Claro, y por un lado está la gente que dice, porque yo no voy a tener lo que tiene fulano rico. Sí. Y por el otro lado están personas que dicen, por algo tiene lo que tiene. Sí, así es. Y bueno, vamos a ir hasta don Néstor Freitas, después vamos a hablar un poco sobre esto tan importante que son los derivados de la mandioca que uno puede producir para comercializar en mirando la merienda escolar. Pero mirar la cuestión de la merienda escolar, hay que prepararse para una guerra bastante difícil, porque están los grandes manguruyuses detrás de este negocio. Y se, como es plata dulce del Estado, entonces se aprovechan mucha gente y viene la famosa corrupción detrás de este disfraz de la compra por licitación. Contigo. Yo anhelo en mi canto la dulce esperanza que añoro en la noche de mi soledad, pues te quiero tanto y tu amor imposible revive mi angustia en cruel orfandad. Cuando vuelvas a mí, dulce amor, mi cariño el mismo ha de ser, pues comprendes muy bien de mi querer. Cuando vuelvas en mi alma otra vez, el lugar que dejaste tendrás, y más puro que ayer mis besos tú sentirás. Solo me quedan recuerdos queridos de aquellos momentos que no olvidaré, pero en mi nostalgia por verte y amarte surge la esperanza de nuevo. Mi cariño, el mismo.

es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Orojendugo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Buila Plata. Vende popo, un de líquido, le paga pa' yene, cuentan de roga, bellú, herene, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Un maite, yo huevo 27, yo huevo 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la OGU. Ya la gente de Mobile, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Piroy? No, pero tú sabes. A un rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Exactamente son las 5:02. Bueno, Marlene, vamos a entrar un poco en esto, que quizás podamos tener nosotros el apoyo necesario para aprovechar este mercado tan importante que se presenta en las cuestiones de la merienda escolar. Acá tenemos este artículo tan importante que justamente trae el diario ABC. Me interesa mucho que des un poco lectura de los párrafos y de todo lo que se puede hacer, o lo que se puede transformar, en qué se puede transformar la mandioca para aprovechar este nicho de mercado tan importante, porque hay que buscar alternativas, no tenemos otro camino. La revista de ABC Color Gastronomía, revista del buen comer y la salud, que vienen entre semanas con el diario, podemos tener, nos dice, la harina ahora es de mandioca, próximamente estará disponible. Marlene, te cuento una cosa. Sí. Vos sabés que antes que el Paraguay sea gran productor de trigo, nosotros importábamos de la Argentina trigo. Y cada vez que había escasez, casi el 30% del almidón se mezclaba con la harina, de trigo, el almidón. Pero esto es harina de mandioca, que es otra cosa distinta, ¿eh? Y vamos a un poco a este tema tan importante. Con el suplemento, o sea, el diario de ABC Color, los días sábados aparece esta revista. Esto apareció el 7 de marzo. Suplemento de gastronomía. Suplemento de gastronomía. Nos vienen los, como dije, y dice días. Que no va a ser, esta es una de las primeras publicaciones. Va a aparecer otras recetas. No, lo que yo he visto en el Multiplaza, a mí me dejó boquiabierto, sinceramente, porque una cantidad de derivados de productos nos presentaron en esa oportunidad. Sí. Agro Shopping. La harina ahora es de mandioca. Próximamente estará disponible un nuevo producto nacional obtenido a partir de la mandioca. Se trata de una harina sin gluten, especialmente apta para los celíacos, y que se puede utilizar en todo tipo de preparaciones como cualquier otra harina. Y nos da acá una receta de alfajorcitos caseros. Sí. Vamos a ver un poquito más detallado. 150 gramos de mandioca serían los ingredientes, 150 gramos de mandioca, 200 gramos de azúcar, 2 huevos, 4 yemas, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 500 gramos de harina de mandioca, una cucharadita de bicarbonato de sodio, dulce de leche, coco rallado, almendras, nueces o maníes picados. Hay un procedimiento que nos dice, está claro, en 7 pasos. 1. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. 2. Agregar las yemas y los huevos batiendo bien después de cada adición. 3. Tamizar juntas la harina de mandioca junto con el bicarbonato y colocar en forma de corona sobre la mesada. Volví a repetir un poco la fórmula y lo que ahí está recomendando. Sí. Los ingredientes serían 150 gramos de mandioca. 150 gramos de mandioca. Manteca. 150 gramos de manteca. 200 gramos de azúcar. Eso me extrañó porque dijiste mandioca. No. 250 sí. gramos de manteca. Comenzamos a ver, hermano. Sí. 150 gramos de manteca. 200. ¿Eso es para hacer qué? Alfajorcitos caseros. Alfajorcitos caseros, ¿eh? Cosa que podemos ofrecer en la merienda escolar, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, ahora vamos a la fórmula. 150 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 2 huevos, 4 yemas, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 500 gramos de harina de mandioca. 500 gramos de harina de mandioca. Una sí. cucharadita de bicarbonato de sodio, dulce de leche, coco rallado, almendras, nueces o maníes picados. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos hacer la harina de mandioca, podemos hacer el dulce de leche, pueden hacer las amas de casa. Incluso hasta el coco rallado. Sí. Sería el procedimiento, sería batir la manteca con el azúcar hasta... ¿Cómo hacer, verdad? ¿Cómo preparar? ¿Cómo sí. preparar? Un segundito, Marlene, tenemos un oyente. Está Néstor Cruz, buen día, adelante. ¿Don César? Sí, adelante. Buen día, don César. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, buen día. Saludo cordial a la amable audiencia de Radio 1 a esta hora de la mañana, Amanecer Agropecuario. Nosotros, como siempre, acercando las informaciones de las diversas instituciones y sobre todas las cosas, brindando, como siempre, las recomendaciones a través de Amanecer Agropecuario Radio 1. Queríamos contar que hoy la presencia de autoridades nacionales en Santa Rosa, asentamiento 6 de enero, entrega de implementos, tractores, maquinarias, rastras y sobre todas las cosas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Gobierno Nacional, van a estar presentes las autoridades ahí en 6 de enero asentamiento, nos contaba el licenciado Oscar López, coordinador de la Dirección de Extensión Agraria. Por otro lado, también se prevé la entrega de rolo cuchillo, como también de rastras sembradores para siembra directa en suelos degradados, me contaba también en una información. Por otro lado, estamos realizando el curso de planificación de finca por radio, aquí por la radio del Departamento Central, estamos realizando esto con el ingeniero agrónomo máster en Economía Rural, Roberto Jara Ceballos. Esto venimos realizando dentro de los medios de comunicaciones, este importante tema de planificación de finca. Escuchamos al ingeniero máster en Economía Rural, ingeniero Roberto Jara Ceballos. Sí, es importante la comercialización, ¿verdad? Porque a través de una buena comercialización, de unos buenos canales, el producto puede obtener un precio compensatorio. Por eso es importante que se forma un comité de comercialización, un grupo de productores, para que por medio de ese grupo llegue directamente desde la finca hasta la desmotadora en caso de algodón, para que de esa manera podemos reducir a los intermediarios, que gran parte de los beneficios ellos se benefician. Y de esa manera que haya confianza entre los productores, que los productos, ¿verdad?, se canalice en una casa de un productor y de ahí se lleve directamente a la desmotadora en un camión o en un camión de carga, para que de esa manera podemos reducir a los intermediarios, ¿verdad? Porque esos son los que muchas veces hay una pérdida de poder adquisitivo, y si se lleva directamente la finca a la desmotadora o al punto final, entonces el productor va a tener mayor beneficio económico y va a sentir, o sea, va a tener un esfuerzo. Y ese esfuerzo, ¿verdad?, va a tener su compensación con un buen precio y con una buena productividad. Y es importante siempre planificar, ¿verdad?, para esta campaña agrícola, sobre todas las cosas, saber los meses de la campaña agrícola y sobre todo poder manejar como productor. Sí. La campaña agrícola termina en junio y en julio comienza la nueva campaña agrícola. Y es importante que antes de comenzar, ¿verdad?, que haga una buena planificación de su finca, porque ahí está muchas veces el éxito de trabajar en forma continua, de utilizar la mano de obra familiar en forma razonable, de trabajar con una tecnología que recomienda los ingenieros de la asistencia técnica, para que de esa manera, ¿verdad?, podemos nosotros diversificar los rubros agrícolas, porque una buena diversificación, ¿verdad?, el productor va a tener un buen beneficio, ¿verdad? En caso que una producción no salga por motivos climáticos, por otros factores externos, ¿verdad?, el otro cultivo puede salir bien, o sea que los cultivos ahí se alternan, pero con una buena diversificación se puede llegar a eso. Para eso además tenemos que hacer una buena planificación de los cultivos de consumo para la subsistencia del productor, para que de esa manera tenga un cultivo o un rubro necesario para alimentos, y de tal manera que eso tenga una buena finanza familiar y compre solamente lo necesario de los almacenes y los rubros de renta. Pero previamente a eso se hace un estudio de mercado, para que de esa manera nosotros podemos implementar ese cultivo con la mercadeo, porque el mercadeo es una cosa muy importante, especialmente para los cultivos de renta. Por eso, amigos productores, hagan una buena planificación y lo que recomiendan los técnicos en su momento oportuno, para que de esa manera pueda ser compensado en el día del próximo año en la producción y en la cosecha. Palabras del ingeniero agrónomo Roberto Jara Ceballos, máster en economía rural. Todo el tema de planificación, comercialización, egreso, ingreso, todo eso estamos pasando a nivel de radio. Así que agradeciendo como siempre a don César Cabrera, a Rocío Mabel, a Marlene Fernández que está ahí en estudio, a Néstor Freitas, y queremos comunicar el fallecimiento del padre del ingeniero agrónomo Héctor Fariña, que fuera director de la Dirección de Extensión Agraria también. Entonces falleció su papá y ahora se está velando en su casa en Fernando la Mora. Gracias, don César, como siempre, Néstor, la diferencia. Sí, señor, le escucho. Este ingeniero está contigo dando informaciones con relación a la comercialización. Sí, señor. Él ya es jubilado. Él es un ingeniero que siempre está trabajando con nosotros. Es asesor nuestro. Es máster en economía rural y está con nosotros en el programa de la 88.7 departamental Paraguay Produce, don César. Interesante. En primer lugar, el fomentar la mano de obra familiar. Hay que buscar, Néstor, la forma de que la distribución de la ganancia sea siempre interesante con todos los miembros de la familia. Sí, señor. En segundo lugar, para que el campesinado pueda evitar el recurrir a terceros para poder comercializar sus productos, entonces tenemos que darle al campesinado una formación, sí, señor, importante, y por otro lado también los medios que ellos necesitan, porque el paraguayo está muy acostumbrado a los préstamos y están muy acostumbrados a recurrir a los usureros. Sí, sí. Pero son los usureros quienes les salva la situación en los momentos difíciles. Así que muy importante que tenemos que comenzar por la planificación de cómo agrupar, cómo llegar a la solidez de ese grupo para que no caiga en esta, para que no tenga la necesidad de recurrir al almacenero, que generalmente le aprovecha hasta el máximo en los momentos de comercialización. Y eso es muy importante, la sugerencia, pero tiene que ir acompañado de un plan interesante de educación agraria, ¿eh? Asimismo, eso es lo que venimos haciendo, don César, el tema de planificación, mercadeo, diagnóstico, también calendario agrícola, todo eso venimos haciendo para ellos, para que ellos puedan tener esa facilidad también que nosotros tenemos de ser un comprador inteligente, ser un vendedor inteligente, y sobre todas las cosas para que nos lleguen hasta los mercados y sean ellos después otra vez solamente los que vienen a aportar su producto y no lleven nada a su casa. Esa es la idea, don César, y sabiendo también que ustedes eso están haciendo en Radio 1, sobre todo el tema de Amanecer lo preparo, la consultora que está viniendo trabajando con los productores para que las ganancias queden en la finca. Así mismo, César. Gracias, Néstor, muy amable. Seguimos en este momento educativo presentado por la firma Sololó de Francisco Riva y familia. Vamos ¿cómo se prepara estos alfajores, Marlene? Como punto uno tenemos batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. 2. Agregar las yemas y los huevos, batiendo bien después de cada adición. 3. Tamizar juntas la harina de mandioca junto con el bicarbonato y colocar en forma de corona sobre la mesada. Ubicar en el centro el batido de huevos y manteca e ir mezclando con la harina hasta lograr una masa homogénea y compacta, tratando de no amasar, solo mezclar para unir bien los ingredientes. Dejar reposar en la heladera unos 10 minutos. 4. Luego de estirar la masa con un palote hasta dejar de medio centímetro de espesor. Cortar cada capa de los alfajores con un cortapasta circular pequeño. Colocarlas en una placa previamente enmantecada y enharinada. 6. Cocinar en horno 180 grados por unos 10 a 15 minutos aproximadamente, hasta que estén cocidas. Se deben dorarse, dejar enfriar. 7. Tomar una tapa, colocar encima dulce de leche a gusto y algunas almendras picadas. Cubrir con otra tapa y hacer rodar los bordes por coco rallado. Repetir la operación hasta terminar. Interesante. Ese es el caso de los alfajores, ¿verdad, Valen? Alfajorcitos. Tenemos alfajorcitos. Interesante sería llevar a la práctica esto y de que sea una alternativa de comercio para la gente del campo. Contigo, don Héctor Freitas. Es el sol que va muriendo entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer. Lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa, libando néctar de rosa y almibarado clavel. Como un suspiro lejano llega el viento perfumado, trayendo cantar a Luque de su aromado vergel. Laurel de Costa Sosa y Cuadure Isla Bogado, y del jardín admirado Cañada San Rafael. Allá lejos se diluye cual mensaje del ensueño, entre rayo agonizante, maca y marambure. Con la cálida sonrisa los pasivos lugareños, con el arpa y la guitarra cantan dulce a valle. Tacito de mi patria acunado entre azucenas, donde moran los jilgueros, el Edén y Tangua, Tarumandí legendario y Tapuamí con su selva, y Moracué el terruño, cuna de felicidad. Zarate isla rivalizan en belleza, con la más verde campiña de Icuacaranda, el grandioso campo grande y también Gua de Seda, atesoran a mi Luque hoy que juego por aquí, atesoran a mi Luque hoy que juego. Escuchábamos Vergel Luqueño, una hermosa composición interpretada por Alberto de Luque y los amigos de la Mambay. Bien, Vamos a sobre este artículo que estábamos leyendo y que estamos viendo como negocio para la multiactiva de San Pedro, para llegar a la provisión de la llegar a la provisión de la merienda escolar. Justamente quien había escrito este artículo en ABC es el ingeniero Rubén Cañete. Con él y con novedades nuevamente para que la gente que tenga interés en aprender sobre todo esto, él mismo nos hace la invitación. Buen día, ¿qué tal, ingeniero? Buen día, Carlos, buen día a tu audiencia. Bueno, estamos pretendiendo hacer de que la gente aprenda un poco a conocer a la harina y de paso hacer 48 productos que se puede hacer de la harina. Y va a estar la señorita Ana María Gómez, que es especial con el tema harina de mandioca para la gente celíaca y también para la gente. Entonces vamos a hacer 3 jueves de seguido en el INTN un curso de utilización de la harina de mandioca para sacar su producto, para que el pequeño productor pueda tener su propio negocio y pueda proveer también a la merienda escolar, don Cabrera. Eso sería lo más importante, que el productor llegue a aprovechar hasta el último eslabón, ¿eh? Efectivamente, y también vamos a aprovechar después, seguramente vamos a hacer otro encuentro con los pequeños ganaderos para poder utilizar el balanceado hecho a base de todo lo que sea cáscara, copín, rama y hoja de mandioca, aunque habrá. Y en ese curso también se va a utilizar la harina de hoja de mandioca para sacar también un producto, una torta muy rica que da muy buen sabor a la comida. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Vamos a continuar leyendo esta página tan importante ya en los minutos finales de Amanecer Agropecuario, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Me estabas hablando de? Sí, de que la harina que estábamos hablando de los alfajorcitos caseros son para... Todos los ingredientes que dimos son para 24 unidades y un total de 285 kilocalorías por porción. Acá nos da una reseña de este trabajo. Hace 6 meses comenzaron las pruebas para la producción industrial de la harina de mandioca en Paraguay. Próximamente estará disponible en el mercado este novedoso producto nacional. Oyente, buen día. César y su acompañante brevemente, Chilaver. En primer lugar, César, compra de Chiango, tiene amigos que tiene buena que oye, por limpieza, liberación, pero voy a trasladarla y producto Roque Alonso hasta el momento en dos cobras y vestir, haciendo ya por más de un mes más. Otro tema, el gobierno nacional confirma que tiene proyecto de que la producción agrícola de que ya jamás consumir los cuarteles, la cárcel y hasta inclusive la escuela, entonces que cosas que no incentiva y cosas que está agrícola, el productor de huevo, la producto de calidad para la escuela mía, para la merienda escolar mía, pero en cambio la autoridad coño votado entera los horajados hace a otros a llevar la cambio por camionada, entonces de llevar la producto y la cambio a una serie de cambio fue a tu o pasi espera anda este producto lamitando un CIP cartón peguaje y se ve información de las fuentes mismo la mitad y la gustada yo ve cartón peguaje cambio me entiende así está ahogada está usted mano cuando cuando usted ve ese vaso en frío o que utiliza en base a ese vaso mismo o que ya ahí bebido como agua tanto usted se queda campaña de la gente. Gracias, César. Bueno, Carlos Chilaver, en primer lugar era nada la denunciante de a esteto ya por la y denuncia a Tomela y Jeras y apellido a Ñambo Guatala denuncia por un lado, por otro lado acá tus amigos desgraciadamente en Daipori campesinado o ya organizado en forma y catuamuense o ya pope comercialización upea a upea ñeja araña formal a comer la upea oreorero ñeja ágina roñeja a roñe organiza y catuamuense lo ha aprovechado de circunstancias upea porque mientras que ñeja organizáis a la pororope diga tu